Si fuiste tú el que aquella noche mi piel por otra reemplazaste. Mírame bien, como sin ti yo pude subsistir, hallando en lo que no había en ti, sin disimulos para ser feliz. Mírame bien, de cansancio llanto no sabes fingir, ayer reías junto a mí sufrir, esto me duele mucho más que a ti. Yo pude subsistir, hallando en él lo que no había en ti, sin disimulos para ser feliz. Mírame bien, dejaste llanto, no sabes fingir, ayer reías junto a mí sufrir. Yo pude subsistir, hallando en él lo que no había en ti, sin